Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Infórmate, aprende, concientízate. Especial de los sentidos. Una radio revista de sexualidad, arte y cultura. Muy buenas tardes, queridos oyentes, bienvenidos a esta nueva edición de Dial de los Sentidos. Hoy es miércoles 7 de octubre y tenemos un programa muy especial. Yo soy Andrés Oñate y les voy a estar acompañando en los próximos minutos en los que hablaremos de sexualidad relacionada con el deporte, sexualidad y deporte. Bueno, el programa de hoy tiene peculiaridad de que vamos a analizar un poco esto. No solo desde qué tanto se pueden afectar la una y la otra actividad de manera física, digamos, hay una cierta cantidad de mitos en torno a cómo afecta la sexualidad a la práctica de un deporte y viceversa, sino que también algunos aspectos sociales y culturales que se envuelven en torno a la práctica de los deportes en sí. Bueno, como un punto introductorio, estaría la concepción deportiva de la Grecia clásica, que es donde nace la concepción occidental actual de deporte, que a modo de competencia se presentaban unos ciertos grupos sociales con representaciones de diferentes lugares de las ciudades de estado, y se competía en una serie de pruebas físicas que, bueno, algunas eran calificadas, otras por la simple medición de su desenvolvimiento, como por ejemplo el lanzar más lejos o a mayor distancia un determinado objeto, por ejemplo, se determinaba el ganador. Bueno, en este tipo de cuestiones habría un elemento de identificación bastante fuerte en un sentido emocional y en un sentido afectivo con el territorio que se está defendiendo, no solo de parte del deportista, sino de parte de los espectadores. Y esto es un elemento simbólico que se mantiene hasta la actualidad en la práctica de cualquier deporte, sea el fútbol, el tenis, el básquet, etcétera. Hay este elemento, y por eso es que la práctica del deporte en sí y el apoyar a un equipo despierta una cantidad tan grande de emociones y de pasiones que, bueno, muchas veces terminan en violencia, otras veces terminan en situaciones totalmente memorables, en festejos igualmente bastante apasionados y bastante reconfortantes para los espectadores y para los propios deportistas. Se vuelven actividades que ocupan el lugar de un desfogue para las sociedades y para las culturas. Y esto, por supuesto, está vinculado con la sexualidad en el modo de, primero, de relacionarse socialmente, es decir, que hay una actividad donde todas las barreras de intimidad o de privacidad se eliminen y todos tengan un proceso de identificación donde parte de su objeto principal de deseo es el mismo, es decir, que gane su equipo, que se apasionen por los colores con los que están relacionándose. Y claro, esto es un acto de sublimación totalmente, es decir, no hay una participación directa de la idea explícita del erotismo o de la idea explícita de la sexualidad, pero adaptándose un poco a las teorías analíticas, es claramente un acto de sublimación, es decir, tanta energía y tanta pasión, energía libidinal como sería desde Freud o desde Lacan, no se puede expresar sin una motivación de este tipo, que, bueno, todas las motivaciones son o serían desde estos puntos de vista teóricos de este tipo. Y bueno, eso por un lado. Ahora, hay ciertos deportes que tienen en sí mismos una lectura donde puede estar la sexualidad bastante presente, como por ejemplo el fútbol o el básquet, o, bueno, otros deportes donde el objetivo es hacer que el balón atraviese una meta. Esto, claro, a simple vista ya algunas personas pensarán mal y es... Sí, exactamente es por ahí por donde va la cuestión. Hay una especie de metáfora o una especie de paralelismo entre la búsqueda de la idea de concretar el acto sexual o la meta reproductiva con el ejercicio de este deporte. Entonces, también hay un acto de posesión, por ejemplo, en el fútbol o en el básquet, el jugador que tiene el balón en su poder, en su posesión, tiene el poder de decisión y tiene el poder de conducir al resto de los jugadores en torno de esta actividad. Entonces, esto, claro, genera un paralelismo con lo que es en la sociedad o en las estructuras sociales o en las organizaciones sociales el atribuir un valor fálico hacia la identidad de una persona o hacia el ejercicio de algún cargo que se le asigna a una persona. En eso tan simple como tener la posesión del balón. Y claro, si la búsqueda es que este balón atraviese una meta, puede haber, como no puede haberla, una metáfora de la práctica del coito. Es decir, como decía Freud, a veces un cigarrillo es solamente un cigarrillo. Otras veces no. Otras veces un cigarrillo será un objeto fálico que está ahí porque la persona tiene una constante búsqueda de tener una actividad masturbatoria que dé algunas recompensas a su fijación oral, etcétera, que bueno, también es una explicación razonable dentro de este marco teórico. Y en este caso también hay un paralelismo simbólico en este sentido. Genera un apasionamiento muy fuerte el deporte, el fútbol. Pero además de esto, y además de todos los elementos simbólicos que se puede extraer, de todos los elementos proyectivos inconscientes de esta práctica y de sus similitudes con ciertas ideas y con ciertas realidades de nuestro ejercicio de la sexualidad, hay otros aspectos muy importantes en los deportes y sobre todo en los deportes de equipo. La capacidad de socialización se potencia bastante cuando las personas practican deportes de equipo, porque obviamente tienen que adaptarse a unos tipos de lenguaje que persiguen un objetivo final y un objetivo que resulta gratificante para la persona. Lo mismo que sucede obviamente con otros elementos emocionales y sentimentales dentro de una relación amorosa o dentro de una relación erótica o incluso dentro de cualquier relación filial. Puede ser la familia, la pareja, etcétera. Obviamente, la práctica de un deporte requiere un aprendizaje y el tipo de lenguaje y el tipo de interacciones que se generan en torno a esto son bastante específicos para la práctica de este deporte, pero eso no quiere decir que en su práctica este tipo de cuestiones puedan tener un reflejo en la actividad cotidiana de la persona. Entonces, una capacidad para socializar con los compañeros de equipo de un deporte o para desenvolverse dentro de la cancha, qué sé yo, por ejemplo, enviando mensajes lo más sintéticos posibles para agilizar una jugada o haciendo una especie de juego de miradas o aprendiendo a captar ciertos elementos del lenguaje corporal de la otra persona, pueden irse acoplando hacia cuestiones más básicas de la vida cotidiana, donde incluso hay un poco más de tiempo para pensar, otros intereses y otros objetivos. Además de esto, el estar cerca de las personas potencia complejos esquemas mentales como el autoesquema, que está muy asociado con el autoestima. El autoesquema en la definición de el grupo de representaciones que una persona crea en torno a sí misma y por supuesto los vínculos emocionales que genera con estas ideas. Por eso digo que es un concepto bastante asociado a la autoestima. Y autoestima también, es decir, en el caso de que la persona esté ejerciendo exitosamente su capacidad física e intelectual para ponerse en práctica en algún deporte, obviamente los niveles de autoestima se elevan y la persona puede desenvolverse mejor en cualquiera de sus ramas sociales. Y esto incluye, por supuesto, relaciones de tipo erótico o de tipo sentimental, como los que se experimenta con la pareja. Bueno, esto en cuanto a la calidad de las relaciones sociales, un poco al desarrollo interno de la persona. Y bueno, ahora hay una cuestión muy importante respecto al deporte, que es el proceso de diferenciación entre las categorías de peso, de edad y sobre todo de género. Desde el principio del ejercicio deportivo y tomando en cuenta los valores orgánicos, estructurales del físico del hombre y la mujer, se ha diferenciado las categorías para la participación en un deporte. Y en este sentido, bueno, esto ayuda a reforzar ciertos elementos de desigualdad, digamos. Sin embargo, se puede encontrar una justificación en que obviamente el rendimiento, tanto en capacidad física, en fuerza, es bastante diferente y que se cuidan sobre todo este tipo de cuestiones, porque influyen mucho en los resultados finales de lo que no solo los espectadores pueden ver, sino en las posibilidades de una de lesiones, de todo este tipo de cuestiones que hoy en día están bastante bien reguladas por las instituciones deportivas. Y bueno, eso es en cuanto al contexto cultural y social, en cuanto al deporte y su influencia respecto a la sexualidad. Hay un aspecto físico que, por supuesto, también tiene muchísima importancia y del cual vamos a hablar después de una pequeña pausa musical. Volvemos. Me hace bicicleta, le meto un patazo en la canilla. El cuervo me gusta, me saca la barriga. Volvemos con Dial de los Sentidos. Acabamos de escuchar un tema de Rocola Bacalao, Necaxa 5-0. Estamos en Radio Casa de la Cultura, 940 AM, y también pueden sintonizarnos en la www.casadelacultura.gob.es. Recuerden que estamos en Dial de los Sentidos. Síganos en nuestras redes sociales, en Twitter, @ Dial de los Sentidos, y en la fanpage en Facebook, Dial de los Sentidos. No se olviden de darle me gusta y comunicarse al 2220966, 2220966, para dejarnos cualquier duda, comentario, sugerencia, hablar con nosotros cuando gusten. Bueno, esperamos que estén disfrutando de este programa. Estamos hablando un poco de la sexualidad, del ejercicio de la sexualidad, y cómo este ejercicio se ve influenciado por el ejercicio de otra actividad que también es bastante importante en el desarrollo de la humanidad, que está presente en muchos momentos de la historia, que es el deporte. Y bueno, el deporte, como mencionaba en el bloque anterior, tal y cual lo conocemos hoy en día, nace en la Grecia clásica con las Olimpiadas, pese a que en otros sitios de la humanidad ya, y en otras épocas, ya se había manifestado algo similar al ejercicio del deporte como modo de competencia, como modo de acercamiento del ser, donde las personas tienen un proceso de identificación con su equipo o con su territorio que está representado por una serie de deportistas y tal. En otros lugares del mundo, por ejemplo, se desenvolvía como un aspecto ritual, como tributo a los dioses. En la cultura maya, por ejemplo, había un deporte bastante similar al fútbol, donde el ganador, jugaban con una pelota encendida en fuego como tributo al dios, a este dios que tiene forma de serpiente emplumada, cuyo nombre no recuerdo ahora. Y el ganador del equipo, por ejemplo, ganaba, el capitán del equipo ganador ganaba el privilegio de ser sacrificado en un acto ritual. Bueno, todo este tipo de cosas los envuelve el deporte, y por supuesto todo esto tiene una influencia cultural bastante grande que se manifiesta en la sexualidad, no solo en aspectos sociales y culturales, sino también en el aspecto físico. Bueno, en general, en un aspecto físico, practicar un deporte obviamente tendría unos efectos positivos sobre la sexualidad, obviamente en caso de que se den las condiciones nutricionales también para que esto sea posible. Tener una mejor actividad cardiovascular, una resistencia muscular bastante entrenada, una coordinación en los movimientos, puede tener efectos directos sobre la sexualidad. Y además de esto, la práctica de algunos deportes eleva los niveles de endorfinas, los niveles de dopamina, y esto por supuesto genera estados de ánimo donde el compartir de manera social con una persona con la que se tiene una relación íntima es mucho más sencillo, es mucho más agradable. La persona en general suele estar más feliz o de mejor humor, con la mente un poco más despejada, cuando practica un deporte. Y por supuesto, los niveles de estrés, que son generalmente los que producen las tensiones que crean dificultades sociales y crean estados de humor o estados de ánimo donde la interacción social se vuelve un poco más complicada, se reducen con la práctica de los deportes. Bueno, hay algunos mitos respecto a si el deporte se ve afectado por la práctica reciente de las relaciones sexuales. En la mayoría de deportes, previo a una competencia se hace una concentración donde los atletas o los deportistas tienen prohibido hacer una serie de actividades, tomar bebidas alcohólicas, estar en actividades lúdicas que requieran de esfuerzos mayores, y entre esas cuestiones mantener relaciones sexuales a partir de una cierta cantidad de días antes de la competencia. Esto, hay todavía bastante discusión en torno a esto. Algunos especialistas dicen que es lo más recomendable porque, por ejemplo, en los hombres una relación sexual supondría un desvío de la hormona testosterona que bueno, genera estados en el cuerpo donde la actividad muscular se potencia bastante. Claro, a menos que haya una relación sexual, donde por otro lado el rol de esta hormona dentro del cuerpo sería más bien aportar a la generación de células sexuales, de células reproductivas, debido a la exigencia del cuerpo sobre este aspecto. Y por supuesto las cantidades de calorías se han considerado también, y bueno, se especula que en una relación sexual promedio no se gastarían más calorías que en una sesión de trote, digamos, o en un partido de fútbol. Muchísimas menos. La cantidad de calorías que se gasta no superan las 300, 500, por decir un número al azar, digamos. Todo depende también de la cantidad de tiempo, de la intensidad, etcétera. Pero claro, es un número bastante bajo, considerando que una competencia deportiva requiere de mucha más exigencia. Entonces, en este sentido, la discusión tiende más a que no hay ningún efecto contraproducente de mantener relaciones sexuales cerca de competencias deportivas. Los cambios hormonales pueden producir estados de relajación que impidan al deportista competir del todo bien, distraerse, no poder concentrarse muy bien en la actividad deportiva. Y bueno, más bien por una cuestión de disciplina de equipo, aún se toma este tipo de medidas. Por otro lado, hay científicos que defienden que mantener relaciones sexuales cerca de una actividad deportiva sería, por otro lado, positivo, pero lo cierto es que entrenadores y dirigentes deportivos no se arriesgan todavía a tomar en cuenta estas consideraciones. Ahora, hay una cierta cantidad de deportes que pueden generar unos beneficios muy notables en la actividad sexual de una persona. Ahora voy a mencionar algunos. El running, o correr básicamente, es deporte que aporta bastantísimo a la capacidad cardiovascular de una persona, y por supuesto reduce los niveles de colesterol, reduce la cantidad de grasa, mejora la circulación, mejora la capacidad de respiración, y estas son cuestiones bastante importantes dentro del ejercicio de la sexualidad. Acostumbrar a los pulmones y al corazón a tener un ritmo de palpitaciones y de respiraciones que por un lado sea fijo y por otro lado sea intenso, y controlarlo de cierto modo mientras se hace una actividad deportiva, puede aportar a muchos reflejos automáticos en el cuerpo, como por ejemplo la eyaculación, a controlar este tipo de reflejos, a prolongar la relación sexual por mucho más tiempo, que es algo bastante buscado por los hombres, bueno, por las parejas en general, actualmente. Recordando que la eyaculación precoz junto con la disfunción eréctil son los dos problemas en la sexualidad masculina más frecuentes que existen. Además de esto, practicar actividades cardiovasculares como correr reduce hasta en un 50% el riesgo de los hombres de tener disfunción eréctil. Esto, por supuesto, se debe a la mejora en la capacidad cardiovascular. Recordemos que una erección es un reflejo físico que se da porque los cuerpos cavernosos del aparato copulador masculino, el pene, se llenan de sangre, y obviamente tener unos vasos sanguíneos un poco más entrenados y un corazón que lata, bueno, que sea más eficiente en este sentido, va a mejorar este tipo de reflejos en el cuerpo. La natación es otro deporte que se recomienda muchísimo en cuanto a la búsqueda de mejorar el rendimiento sexual. En Harvard, por ejemplo, se hizo un estudio con 160 hombres y mujeres que practicaban natación, y algunos de estos, mayores de 60 años, reportaban tener vidas sexuales muchísimo más placenteras que bueno, quienes no la practicaban. Los expertos señalan que practicar natación al menos 30 minutos por 3 veces a la semana puede aumentar un buen porcentaje la resistencia sexual de las personas, prolongar el tiempo de la relación sexual y hacerlo mucho más intenso. Y bueno, en general, todos los deportes pueden aportar en este sentido. Ahora, el yoga, por ejemplo, es un deporte que combina la actividad cardiovascular con ejercicios de kinestesia y, por supuesto, la meditación. Y en este sentido puede aportar a reducir niveles de estrés, que también son una de las principales causas en problemas de anorgasmia y en disfunciones sexuales masculinas. Y, por supuesto, un deporte que tiene un toque muy especial, que es el baile, porque el contacto físico ayuda a adecuar a las personas a eliminar ciertas barreras al momento de interaccionar con otra persona, y esto por supuesto se aplica también en la interacción con la pareja. Y bueno, esto es todo por el programa de hoy. Espero que lo hayan disfrutado bastante y que nos sintonicen mañana en una nueva edición de Dial de los Sentidos. Quédense con la programación de Radio Casa de la Cultura. Hasta pronto.